No se puede decir en este momento cuál será la estructura final a la que nosotros aspiramos. Por la simple razón que yo considero que este es un país que ha de ser gobernado de emergencia. El país está en un estado de emergencia y tendrá que ser un gobierno de emergencia. Piensen ustedes, cuando terminó la guerra mundial, hoy tienen los mejores modelos. Todos los países europeos que quedaron destruidos, Italia, Francia, no digamos Alemania, que quedó en el suelo totalmente destruido. Ellos no se les ocurrió organizar un gobierno, un Reichstag, se juntaron todos y dijeron, no, este es un gobierno de emergencia. ¿Por qué? Porque la vida del país está en una situación de emergencia. Y se pusieron, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar. Se organizó el trabajo, todo el mundo comenzó a trabajar. Y sobre eso comenzaron a construir. Recién, casi 10 años después, comenzó el gobierno a organizarse regularmente dentro de las formas que actualmente tiene. En Italia fue exactamente igual. Y en Francia, cuando termina la reconstrucción, está la Tercera República. La Tercera República es una república socialista. Para reconstruirla tienen que abandonar el sistema y ponerse en un neocapitalismo sin el cual no hubiera sido reconstruida por los que la habían destruido. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Ya en el mundo actual ha comenzado la guerra por las proteínas. Observe usted que todo el mundo está empezando a plantar soya y todo el mundo se ha intentado de crear ganado en Argelia, crear ganado en Medio Oriente, en África. No hay caso. Las fuentes de proteínas están en nuestro país, están en América del Sur, país rico en fosfatos y yodo, que es lo que carecen nosotros. Esos países, todos, con el andar del tiempo solo, van a ir desarrollándose. Piense usted que hay algunas poblaciones de ellos que el 50% son todavía indígenas. No se les puede pedir, pero lo que hay que pedir es que esa inmensa reserva, porque esos son los pobres ahora, pero son los ricos del futuro. Cuando la tecnología y el despilfarro ecológico haya llegado a un límite como el que se está alcanzando ya en Europa. Funes el Memorioso, cuarta temporada. Hace 5 años yo llamé a los que entonces estaban como dirigentes de la juventud y les dije, vean muchachos, yo he analizado profundamente la situación de ustedes. Ustedes están en el movimiento peronista, eran todos del movimiento peronista, pero están en el partido político peronista, partido político que ya a la medida de ustedes no les va a servir. ¿Por qué ustedes no se organizan en una, diremos, en una forma distinta, creando una generación de emergencia? Porque yo ya tenía la idea desde entonces. Y usted ve que hoy hay organizaciones donde hay de todos los partidos políticos en la juventud. Y se reúnen y es decir, la juventud hay que tenerla aparte y no contaminarla, porque para mí, en estos años que han pasado, últimos especialmente, la generación intermedia se ha destruido, por lo menos se ha frustrado. Cuidado, no contaminemos la otra que viene, que es la juventud. Funes, el Memorioso. Memorioso, memorioso, memorioso. Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges. A 40 años de la muerte de Perón. Capítulo 3. País huérfano. Nación sin rumbo. En los primeros meses de 1973, en el prólogo del regreso definitivo del general, en Buenos Aires se hablaba de una crisis cardíaca. El dato fue negado por el círculo íntimo de Perón ante las cámaras de la televisión argentina que esperaban noticias en Puerta de Hierro. La señora Isabel Martínez de Perón dialoga en este momento con Rogelio Coria y con el doctor Campos. Señora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacerle un par de preguntas muy de circunstancias, porque sabemos que ustedes están muy apurados. En la Argentina, hace aproximadamente unos 10 días, se publicó una versión que decía que su esposo estaba afectado por una determinada dolencia. Luego se desmintió eso desde aquí, desde Madrid, a través de López Rega. Ahora queremos su información directa, ninguna más fiel que la que usted pueda dar. Gracias a Dios, señor Villarroel, el general Perón está mejor que nunca. Maravilloso, en un estado espiritual y físico magnífico. Así que esos infundios, porque tengo que pensar que es un infundio, quedan nomás ahí. Porque el general Perón, para muchos años, para alegría de todos los que les queremos, va a vivir mucho, pero mucho más de lo que muchos suponen. Muy bien, muchas gracias, señora. ¿Cómo está, López Rega? Bien. ¿Cómo está? Bien. Muchas gracias por la atención. Esta reunión parece ser muy importante, ¿verdad? Por la calidad de la visita. La importancia es que vienen los amigos, y entre los amigos viene mi hija también. Para mí es muy importante. Así que siempre es importante el encuentro de los peronistas con el general Perón. Muy bien, esperamos contar como siempre con información de todo lo que ocurre. Todo lo que sea. Hasta luego, muchas gracias. Señora, mucho gusto. Entre el 25 de mayo y el 13 de julio de 1973, el peronismo regresó al gobierno después de 18 años con la asunción de Héctor Cámpora. Quedaron atrás el golpe del 55, el exilio de Perón, los fusilamientos, la proscripción, el plan Conintes, el avión negro, la resistencia, el nacimiento de los grupos revolucionarios y el regreso de 1972. En la puerta de las elecciones, la dictadura sembró de obstáculos la candidatura de Perón y entonces el general eligió al tío Cámpora para que lo represente en la Casa Rosada. El chamamé del tío, del cancionero de la liberación. Es hombre leal y sincero, siempre fiel al general. El pueblo está decidido a tomar el camino que sea necesario para cumplir los objetivos de la liberación nacional. Con Cámpora ingresaron a la Casa de Gobierno, al Congreso, a ocupar importantes gobernaciones, a centenares de gobiernos comunales y consejos deliberantes, los representantes de la generación que heredó el ADN peronista de aquel pueblo que metió las patas en la fuente el 17. Y sin pedir permiso, la juventud entró a la nueva democracia cargada de derechos postergados y apretando el acelerador. Un momento de mucha tensión, puesto que la cantidad de gente que está fuera de este penal intenta entrar al penal y pide a gritos la liberación de los detenidos, los presos políticos que se encuentran en la celda. El contexto internacional de aquel 73 amenazaba con derechizar los sueños que habían nacido en la década del 60. Estados Unidos ya sabía que se iba a retirar de Vietnam con una derrota histórica y comenzaba por entonces a rearmar su poderío occidental, planificando recuperar la oveja descarriada del sur. cómo hacer para disciplinar a toda una generación. Golpes militares. Ese mismo año, Washington derrocó a Salvador Allende en Chile y luego desató un efecto dominó en todo el continente. El viento revolucionario que soplaba desde Cuba, la liberación de muchos países africanos, el Mayo francés, el Cordobazo, el Concilio Vaticano II, los curas del Tercer Mundo. Tenía que ser disciplinada con cárcel, muerte, censura y exilio toda una generación. En la interna peronista también se derechizaron los sueños. Después de aquella primavera en pleno otoño-invierno argentino, del 25 de mayo al 13 de julio del 73. Elevando nuestras renuncias con carácter irrevocable al Congreso de la Nación, poner a consideración del pueblo argentino lo que ella hubiera votado con satisfacción, con alegría y con orgullo el 11 de marzo, al líder de nuestro movimiento y al líder del trabajador, el general Juan Perón. Estoy más orgulloso que nunca. Si alguna vez tuve orgullo, después de esta decisión, me siento más orgulloso y más consustanciado con la verdad, a la cual he tratado siempre de servir con toda honestidad. En los 49 días de Cámpora en La Rosada, se habló de reforma agraria, de relaciones con La Habana, cambios en las cúpulas de las Fuerzas Armadas, pacto social, aumento de salarios y congelamiento de precios. Para algunos, fue demasiado. He creído que tengo que interiorizarme de este problema que tiene la Argentina, que es la constitución de estas villas, que para mi concepto, y ojalá, le pido a Dios, que durante mi gobierno puedan ser ellas superadas totalmente. Abrigo la esperanza de dar término a mis funciones acompañado por el afecto de mis compañeros y de mis amigos y el respeto de mis adversarios. Sé que he de lograrlo, como ha sido hasta ahora, porque trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. Según Raúl Alfonsín, la caída de Cámpora fue un golpe de Estado que impulsó la derecha. Tenemos que este ha sido una suerte de golpe de derecha que está movilizado sobre la base de una un deseo de importantes sectores de nuestro pueblo de que pretenden verlo a Perón en el gobierno, pero que está instrumentado al servicio de la derecha del no cambio en Argentina. La militancia que soñaba con la patria socialista sabía que una cosa era ganar en las urnas y otra muy distinta era tomar el poder. Vos que estás junto al general cuando va bien, cuando va mal, cuidado. Hasta la toma del poder. Que una cosa es gobernar y otra la toma del poder. Piero. Pensalo. Del cancionero de la liberación. El enemigo no está derrotado. La lucha continúa, hay que retroceder. Peleando juntos todos construiremos la paz justicialista y no descansaremos hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Veintitrés días antes de la renuncia de Cámpora, el general había llegado a la Argentina. Va saliendo el automóvil que conduce al general Perón, a José López Rega y a su señora esposa. ¡Adiós, mi general! Su radicación definitiva anunciaba movimientos claves en un tablero demasiado complejo. Propios y extraños lo analizaban como la solución, aún aquellos que desde su llegada comenzaron a sentir que el viejo líder y su entorno eran parte del problema. Francisco Franco, el general Perón y el presidente, el doctor Cámpora, saluda a la tripulación de Aerolíneas Argentinas. El 20 de junio de 1973, en Ezeiza, La derecha peronista copó el palco con el coronel Osinde a la cabeza de los hombres de la futura AAA. Emboscaron a sus enemigos internos y se desató un pacto con la muerte que ese día comenzó oficialmente cobrándose 13 vidas y casi 400 heridos. Aunque aún nadie sabe ni cuántos muertos ni cuántos heridos. Y ahora se dirigen a los vehículos para partir ya desde la residencia. Son las 6 y 32 minutos de la mañana del 20 de junio de 1973. Mientras aquí, en Madrid, nos llega la información de que miles y miles de personas están llegando a la autopista Riquieri, lugar de concentración popular para recibir al expresidente Juan Domingo Perón. En la intersección al camino que conduce a la ruta 205, sobre el puente El Trigón, en la autopista de Ezeiza, a 3 kilómetros aproximadamente del aeropuerto internacional, se va a levantar el gran palco. El palco que deberá albergar a la comitiva, la Orquesta Sinfónica Nacional y la prensa toda que se dará cita en tan importante acontecimiento. A escasos 500 metros del palco que se ha instalado para que el Teniente General Perón se dirija a su pueblo, vemos una afluencia de público realmente enorme. Con el Teniente Coronel Jorge Osinde, uno de los integrantes del Comité de Organización del Regreso Definitivo al País del General Perón, que nos va a dar detalles muy concretos. Está previsto que se mantenga despejado el acceso a la ruta 205 que se comunica con el aeropuerto, por la cual solamente transitarán los coches de los invitados especiales y del periodo. Perdón, ¿es puesto solamente para peronistas? No. El general Perón ha expresado en forma reiterada como base fundamental a todo esfuerzo positivo lograr la unidad nacional. De consiguiente, el Movimiento Nacional Justicialista, a través de todas sus directivas, hace una invitación al pueblo de la patria para que concurra a usted. Son exactamente las 5 de la tarde de este miércoles 20 de junio de 1973. Recién se acaba de anunciar oficialmente por las altavoces que el presidente... Cámpora arribó acompañado de Juan Perón y defendió el Morón. Nuevamente pusieron a producirse incidentes a ambos costados de este palco donde estamos ubicados, el palco del Trébol. Incidentes que movieron a la preocupación de los millones de habitantes de todas partes de la República que se dieron cita hoy en este histórico acto de la República Argentina. Estamos en las puertas del hospital de Ezeiza. Los heridos son evacuados en helicóptero. Cuenta la leyenda que en aquel palco se escucharon órdenes en francés. Parece que los que llegaron a estas tierras, portando el manual de estilo de la represión en Argelia, ya estaban dando clases en el país. Deseo comenzar estas palabras con un saludo muy afectuoso al pueblo argentino, que ayer, desgraciadamente, no pude hacerlo de forma personal por las circunstancias conocidas. Este problema, como ya lo he dicho muchas veces, o lo arreglamos entre todos los argentinos o no lo arregla nadie. Por eso deseo hacer un llamado a todos, a fin y al cabo, hermanos, para que comencemos a ponernos de acuerdo. Llego casi desencarnado. Nada puede perturbar mi espíritu porque retorno sin rencores ni pasiones, como no sea la que animó toda mi vida. Servir lealmente a la patria, y solo pido a los argentinos que tengan fe en el gobierno justicialista, porque ese ha de ser el punto de partida para la larga marcha que iniciamos. La investigación de Diego Dominelli, autor del libro Perón y Aerolíneas Argentinas, El Regreso Definitivo, reveló 40 años después cómo se vivió en el aire aquel tan histórico como dramático 20 de junio de 1973. Cuando ya estaban por entrar en la última fase del vuelo, que es cuando se inicia el descenso, que prácticamente por la altura que viene un avión al día de hoy también, ¿no? A los 20 minutos antes de aterrizar, empieza el descenso. Uh-huh. Bueno, es ahí cuando, en la cabina de mandos, escuchan un llamado a través de radiofrecuencia. Diego Dominelli. Teobaldo Altamiranda, que era el técnico de vuelo, y Conan Doyle, que venía piloteando el avión. Los dos escuchan un llamado, que era Vicente Solano Lima, que estaba en Ezeiza, precisamente. Uh-huh. Estaba con Dante Gullo, estaba con Esteban Rigui. Uh-huh. Ellos ahí ya llaman a Solano Lima porque ya habían decidido que el avión no podía aterrizar en Ezeiza. No solamente por la masacre que había arrancado en el Puente 12 con los heridos, con los muertos, a través de sindicalismo ortodoxo y de la gente de Osinde, sino que ya mismo en Ezeiza, y por testimonio que también están contados y volcados en el libro, ya se empiezan a ver autos, se vieron dos torinos blancos de los cuales se abren los baúles y sacan armas. Uh-huh. Pero esos autos estaban rodando en la pista de rodaje por donde tenía que rodar el avión presidencial. Sí. O sea, era un lugar absolutamente restringido, como es al día de hoy. Claro. Solamente tienen acceso ahí vehículos para utilidad aeronáutica. Uh-huh. Y hay que tener autorización de la policía aeronáutica. Sí. Bueno, evidentemente todos esos controles habían sido violados de alguna forma. Incluso en un momento, la custodia del personal policial que había del lado de adentro del aeropuerto también se va. Ellos, trabajadores de aerolíneas, escuchan: empezaron los tiros con los zurdos, rajemos de acá, esto está en manos de Dios, y se fueron. Entonces, esa era la situación con la cual también quedaba a las claras que peligraba el avión y los integrantes del avión. Sí, claro. Todo esto Solano Lima no lo cuenta, obviamente. Cuando se comunica el avión, lo que se comunica ahí es que había muchos manifestantes, la alegría era tan grande y era tanta la gente que habían invadido la pista. Cámpora, que es llamado por los tripulantes del avión a la cabina para establecer el diálogo con Solano Lima, que era el presidente en ejercicio, se niega a ir a Morón. Uh-huh. Entonces se produce una charla con un grado de tensión importante, porque Solano Lima le dice: vayan a Morón, no pueden aterrizar en Ezeiza. Y Cámpora le dice: no, tenemos que aterrizar en Ezeiza. Que esto también era parte de lo que era la interna peronista. Uh-huh. Cámpora por la izquierda peronista y López Rega, que estaba también arriba de ese avión, por la derecha peronista. Que el avión no aterrizara en Ezeiza era una derrota para Cámpora, sí. Porque estaba y el pueblo porque peronista estaba preparado de exactamente otra manera. claro. Pero cuestión que no hubo caso y que esa conversación termina cuando Solano Lima le dice, como presidente de la nación en ejercicio, le ordeno que vaya a Morón, así que dígale al comandante del vuelo que se dirija a Morón. Bueno, Cámpora, al escuchar eso, se saca los auriculares, enojado, se va, sale de la cabina de mando. Un Cámpora que ya venía golpeado de Madrid porque había sufrido algunos desaires de Perón, según cuenta la leyenda, en Puerta de Hierro. No van juntos algunos agasajos que prepara el gobierno español. Claro, es más, no lo recibe. Claro. Cuando Cámpora llega el 15 de junio con la comitiva presidencial, Perón al aeropuerto no va. Uh-huh. Quien lo recibe es Franco. Uh-huh. Eso está contado. Sí, sí, sí. ¿De jefe de Estado a jefe de Estado? Claro. Que en un punto no estaba mal, pero... No, pero bueno, lo que esperaba Cámpora era otra cosa. Exactamente. Hay una vieja historia que cuenta que había una recepción del gobierno español y ponele que era a las 9 de la noche. Y sí. 8:30 llega Cámpora vestido para esa recepción, vestido para la ocasión, se presenta en Puerta de Hierro y lo recibe Perón en guayabera, claro, como diciéndole, yo no voy a ningún lado. Sí. Bueno, ese tipo que venía muy golpeado de Madrid, le vuelven a dar otro trompazo en vuelo. Claro, pero ahí la pierde con López Rega, y no sé si tanto con Perón, porque también, y está comprobado, en otros trabajos que se hicieron y en otros libros publicados sobre todo sobre la historia clínica y la salud de Perón, claro, que él sufre un infarto muy pequeño, uh-huh, el 20 de junio de 1973, y también en el libro que publicó hay testimonios que no van a certificar, obviamente, ese infarto, pero sí que cómo lo veían. Sí, claro. De la bronca que él empieza a tener cuando, uh-huh, se entera que no puede aterrizar en Ezeiza, sí, y no puede ser recibido por su pueblo. Uh-huh. Bueno, cuando finalmente aterrizan, luego de que se da una situación bastante particular, que si hay tiempo la contamos, uh-huh, cuando aterrizan, Perón le recrimina a Cámpora: usted es el responsable de esto. Sí, claro. Porque a mí me tenía que haber recibido el pueblo y me reciben los militares. Uh-huh. Y no solamente que lo reciben los militares, este es un agregado que hago yo, sí, el jefe de la base aérea militar de Morón, Brigadier Capellini, uh-huh, bueno, Capellini... Futuro golpista, o intentó serlo. Claro, en el 55. Claro. Entonces vos fíjate la locura que se habrá vivido en ese momento, en parte está reflejada, claro, con los testimonios sobre todo de los pilotos, uh-huh. Porque después del 55, Capellini, que había estado aparentemente en defensa de la democracia, se da vuelta como un panqueque, apoya la revolución fusiladora y 18 años después, sí, era jefe de la base aérea que recibía el avión presidencial con Perón a bordo y con sus ex compañeros, a los cuales había traicionado. Y después intenta, muerto Perón, un golpe de Estado desde la base aérea de Morón. Ahí tenés un Capellini por dos. A bordo del avión presidencial que estaba para aterrizar en Morón, sí, cuando se comunica con Sebral, y le dice al de la torre de control: avión presidencial, pide permiso para aterrizar, y se lo dan. Sí. Venían otros dos pilotos, que eran Adradas y Chumbita. Uh-huh. Adradas había volteado, había bajado un avión de la Armada el día de los bombardeos de 1955. Con su avión de Fuerza Aérea, sí, sale de la base aérea de Morón con un Gloster Mitchell, claro, y derriba un avión de la Armada que estaba bombardeando la Plaza de Mayo y que se iba a ir para Uruguay. Uh-huh. Cuando lo derriba, pega la vuelta para Morón, se comunica vía radio y, sí, dice... maté a un gorila hijo de puta, volteé un gorila hijo de puta. Uh-huh. Resulta ser que cuando él dice eso, ya Morón había sido tomada. Y Capellini ya se había dado vuelta. Bueno, esto lo reviven en la, sí, cabina de pilotos, claro, porque los cuatro pilotos de ese avión, del avión presidencial en el 73, habían sido pilotos de Fuerza Aérea en el 55, que como apoyaron a Perón, fueron exonerados de la Fuerza Aérea. Qué buena historia. Y pasaron... Muchos de ellos estuvieron presos. A la aviación civil. Y después pasan a la aviación civil y terminan siendo pilotos de Aerolíneas Argentinas. Qué barro. El 25 de septiembre del 73, dos días después del triunfo de la fórmula Perón-Perón, con el 64% de los votos, fue asesinado José Ignacio Rucci. Rucci, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención patronales. Yo quisiera primero determinar esa, porque a veces las palabras, José Ignacio Rucci, tan así, ligeramente expresadas, suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo no soy, Rucci, no manejo la dialéctica. Hágase la pregunta a usted. Perdón, mismo. Rucci. ¿Qué es burocracia, Rucci, sindical? Perdón, La muerte coqueteaba con el general desde comienzos de 1974. Pero sin importar la dureza del parte médico, había que gobernar a una Argentina convulsionada por el tironeo de una interna irreconciliable. A fines de febrero, Córdoba se transformó en caso testigo. Primero la rebelión policial y después la detención del gobernador Obregón Cano. En momentos en que la conjunción de esfuerzos, Obregón Cano, se formula como una necesidad imperiosa para que la Argentina pueda insertarse con éxito en el proyecto continental de hacer de Latinoamérica una expresión solidaria y mancomunada de los países del tercer mundo que aspiran a su liberación, es que entendemos que la acción educativa debe implementarse armonizando esas aspiraciones y participando activamente de la consumación de dichos objetivos. Cuando a las mayorías populares se les negaron los tributos de la educación, hizo de las calles y de las plazas de nuestras ciudades el ámbito apropiado para compenetrarse de las ansias de libertad de nuestro pueblo, del padecimiento de sus necesidades y de la aspiración de ser artífice de su propio destino. Y en el conjunto de esos incentivos se modeló la conciencia de una juventud que fue capaz de constituirse en expresión trascendente de la gesta histórica que devolvió el poder al pueblo. En su último primero de mayo, en los balcones de la plaza, Perón selló su alianza con el poder sindical y expulsó a los montoneros. Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. El 12 de junio, los diarios despertaron anunciando que Perón daría un discurso con tres ejes centrales: salarios, precios y desabastecimiento. Minutos después de las 17, el presidente dijo que algunos sectores saboteaban su gobierno y lanzó una advertencia sobre su probable renuncia. Cuando acepté gobernar, lo hice pensando en que podría ser útil al país, aunque ello me implicaba un gran sacrificio personal. Pero si llego a percibir el menor indicio que haga inútil ese sacrificio, no voy a titubear un instante en dejar este lugar a quienes lo puedan llenar con mejores probabilidades. Los principales sindicatos se movilizaron a Plaza de Mayo bajo el lema: con Perón todo, sin Perón nada. Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas. Juan Domingo Perón, pero, 21 de junio de 1973. Pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando el pueblo se decide a la lucha, suele ser invencible. Dejó a la multitud luego de respirar el apoyo popular que necesitaba. Yo llevaré grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito. En su último contacto con el pueblo, Perón habló menos de media hora. Se esperaba un mensaje político más profundo. Fue una jornada compleja, repleta de rumores. Pero las palabras más fuertes de ese día sirvieron para ratificar la alianza con el pueblo peronista. Digo, compañeros, que será para la reconstrucción del país. Y en esa tarea está empeñado el gobierno a fondo, y que será también para la libera la acción no solamente del colonialismo que viene azotando a la República a través de tantos años, sino también de estos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sabía que el movimiento estaba herido y que por primera vez su palabra no servía para cobijar a sectores antagónicos. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. El mensaje del viejo líder sonó a despedida. Que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. A las 11:50 del 29 de junio, Perón había delegado el poder a raíz de un cuadro de broncopatía infecciosa agravada por una anterior dolencia cardiovascular. Dirigirá un mensaje a todo el país su excelencia la señora vicepresidente de la nación en ejercicio del poder ejecutivo. Habla la señora María Estela Martínez de Perón. Al pueblo argentino, estamos viviendo horas de asiaga, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en el holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. En su último acto como presidente, el general aceptó la renuncia de Cámpora como embajador plenipotenciario. Un mensaje frío, sin el agradecimiento de rigor por los servicios prestados. El dato apareció en el boletín oficial 10 días después de la muerte de Perón. Porque creo que la lealtad es una virtud. Y esa lealtad que yo le he dado al general Perón en todas las actividades de mi vida seguirá así, insobornablemente, inquebrantablemente, porque creo que la lealtad edifica indudablemente en forma más honrosa al ser humano. 5 minutos después de las 14 del lunes 1 de julio, María Estela Martínez de Perón se dirigió al país por cadena nacional. Anunció la muerte de Juan Domingo Perón. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asume constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico deber patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que detengan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. Ricardo Balbín fue el otro gran símbolo del nuevo diálogo entre las dos fuerzas mayoritarias de la Argentina política, y lo fue a partir del primer regreso de Perón en noviembre del 72. Después de tantos desencuentros personales y partidarios, los dos veteranos sabían que era imposible, pero a su vez consideraban imprescindible para afrontar el futuro la construcción de un frente que roce el 90% de los votos. El líder del radicalismo tenía 69 años

pero la fuerza de la República, la comprensión del país, pone una escena distinta, todos sumados, acompañándolo, y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Y ahora, frente a los compromisos que tienen que contraerse para el futuro, porque quería el futuro, porque vino a morir para el futuro, yo le digo, señora Presidente de la República, los partidos políticos argentinos estarán a su lado en nombre de su esposo muerto para servir la permanencia de las instituciones argentinas que usted simboliza en esta hora. Poco después, y en la mesa de Tiempo Nuevo, Balbín, ya sin el peso del protocolo ante la muerte del adversario, le pegó con dureza al verticalismo del peronismo y reivindicó la democracia interna del radicalismo para golpear a un peronismo huérfano y desorientado. Y evidentemente el peronismo preocupa porque muestra síntomas de un proceso de transformación muy difícil después de la muerte de Perón. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Cómo juzga que está el peronismo atravesando esta etapa de transición? El peronismo tiene que pagar el precio de su división. Yo creo que sea, creo que deseo que sea lo más suave posible, lo menos violenta posible, porque nosotros necesitamos, el país necesita, los países, los partidos organizados. Lo que tenemos que hacer notar necesariamente es que se ponen varios ingredientes por el sistema de su organización. Y a veces algunos problemas se resuelven de alguna manera muy distinta como los queremos resolver dentro de la pacificación política argentina. Este concepto de la verticalidad que hace la esencia de su nacimiento, yo lo respeto. Pero no es menos cierto que este sistema de la verticalidad a veces se relaja y entonces los distintos sectores interpretan la verticalidad de distinta manera. Y yo creo que el defecto está en confundir el movimiento con el gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Se desarticula poco el movimiento y se deteriora un poco el gobierno. Por los gobernadores, habló uno de los jóvenes que soñaban con convertirse por entonces en el futuro heredero. San Pablo, al término de su existencia, pudo acuñar estas palabras de apóstol. He librado buen combate, he terminado mi carrera, he guardado mi fe. Carlos Menem. Este otro apóstol y arquetipo de la civilidad que se nos va para penetrar en la historia. Y en el bronce también pudo repetir las palabras del apóstol Pablo, porque él también libró buen combate por su pueblo y por su patria. Y porque él también supo guardar su fe acrisolada y la fe de su pueblo, que debe estar unido ante su ejemplo y su holocausto al servicio de la nación. Solamente puede morir lo que puede ser olvidado. Nuestro líder no podrá morir jamás, porque jamás será olvidado por el pueblo, a quien él dignificó como un acto de reparación y de integración indispensable para prepararlo en la búsqueda de sus grandes destinos. La bandera que él fue y ahora pareciera plegada en el agobio inmenso de nuestra congoja será nuevamente desplegada por el pueblo entero, que la tomará en sus brazos para llevarla al triunfo en el juramento de servirla con lealtad hasta el límite del propio sacrificio. Perón, con su vida y con su muerte, ha sellado la institucionalización de la República, y ese orden institucional que ha sido meta de todas las aspiraciones populares de los últimos años, nos comprometemos todos los gobernadores a apoyarlo y sostenerlo en el total respaldo a la excelentísima señora Presidenta de la Nación, doña María Estela Martínez de Perón, en la ímproba, dura y sagrada misión que el destino le ha deparado. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica, cuarta temporada.